La semana pasada yo estuve comparando la ley de Moisés, qué fue vivir bajo la ley de Moisés con una maratón para discapacitados. ¿Se acuerdan? Correr una maratón para personas discapacitadas es literalmente imposible y el único que pudo correr esa maratón fue nuestro Señor Jesucristo. Él vivió bajo la ley, Él cumplió todos los mandamientos de la ley y Él fue justo y sin pecado. Y finalmente se llevó todos los premios. Y después dijimos con aquella ilustración, Cristo comparte los premios con los que invita a su celebración. Ahora vamos a comparar la nueva vida que hay en Cristo, la nueva vida, la vida cristiana la llamamos, también con una carrera. Porque hay pasajes de la Biblia que lo hacen. Y luego vamos a usar esa analogía, esa comparación de la vida espiritual comparada con una carrera. Y vamos a identificar en esa carrera cuál es el punto de partida, o sea, cuál es el lugar del arranque. Vamos a considerar cuál es el paso en el que se debe de correr esa carrera y cuál debe ser la motivación por la cual corremos esa carrera con base en los versículos de Gálatas 5, 24 al 26. Pero antes de empezar a estudiar estos versículos, quiero leer Hebreos capítulo 12. Para que nos sirva de introducción a esta comparativa. Hebreos capítulo 12. Dice en ese pasaje, en los primeros versículos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Observan eso? Aquí está comparando el vivir cristianamente con una carrera atlética. Y esa carrera, dice, se corre con paciencia. Se corre sin peso encima. Todos hemos visto, o eso espero, alguna vez una carrera. Alguna vez vimos en la televisión las Olimpiadas o en algún video por ahí en la internet, cómo cuando los atletas han corrido ya toda la distancia de esas maratones o de las marchas de 10, de 20, de 40 kilómetros, 50 kilómetros, y finalmente se acercan a la meta, que es, suele ser en un estadio, está lleno de público, ¿verdad? Y todos los espectadores están mirando ahí cómo la persona va a llegar a la meta y se va a quedar con la medalla. Bueno, el autor de los Hebreos usa esa comparación que ya existían en aquellos tiempos competencias deportivas así de ese estilo para ilustrar qué significa ser cristiano. Cuando una persona se convierte en cristiana, no está pensando, bueno, me voy a convertir en cristiano como por 15 días, a ver si funciona. Ese no es el consejo que la Biblia le da, no es el consejo que Jesús le dio a los que se acercaban a escucharlo. Él les decía, piénsenlo bien. Piénsenlo bien, porque esta es una carrera difícil, es una carrera larga, pero es una carrera que vale la pena. Entonces aquí el autor de los Hebreos está diciendo que, bueno, todo atleta que quiere competir y terminar la carrera se tiene que quitar lo que es pesado, ¿verdad? Ustedes han visto cómo andan los que corren estas competencias deportivas de largo alcance, ellos traen ropa muy ligera. No traen mochila, ¿verdad que no? Menos una mochila de esos de alpinista, ¿verdad? No, eso sería un grave error. Tal vez en una mochila puedas poner cosas buenas, pero hasta las cosas buenas a veces pueden ser un estorbo cuando se trata de correr una carrera. Por eso el autor de los Hebreos dice que despojémonos de todo peso y del pecado. Hay cosas malas que debemos dejar, pero también hay cosas buenas que debemos dejar. ¿Hay algo de malo en tener, por ejemplo, un iPad? No, porque sirve para muchas cosas. Pero si estás corriendo una maratón, ¿ves? Entonces, hasta cosas buenas podrían ser un obstáculo para que tú termines la carrera. Y dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, Jesús es el que terminó la carrera. Y entonces nosotros estamos inspirados en Él, en lo que Él logró. Él es nuestra meta. Dice, el que soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tú no ves a los corredores que están allí en la contienda deportiva volteando para atrás, ¿verdad? Eso es una mala idea. Es arriesgarse a tropezarse, a cometer un accidente. El corredor debe estar mirando hacia adelante, hacia la meta. Jesús es la meta. Así que en esta comparación tiene que haber un punto de entrada. ¿Dónde empieza la carrera? Tiene que haber un paso al que se marcha y tiene que haber una motivación correcta. Y esos son los tres puntos del mensaje que vamos a aprender hoy. ¿Por qué quisiéramos estudiar ese tema, Luis? ¿Por qué ustedes deberían escuchar con atención esto? Porque es difícil ser cristiano. A veces es difícil. A veces es cansado. A veces es confuso. Pero vale la pena. El Señor Jesús dijo a través de una parábola en una ocasión que ser cristiano es costoso. Te cuesta todo. Por tanto, deberías de calcular antes. Él lo comparó en Lucas 14, con el hombre que se pone a construir una torre y después se le acaba el dinero y la deja a medias y se sienta. ¿Y ahora qué hago? Dice que todos los que pasan lo ven y dicen, este hombre se puso a construir y no terminó. Y se burlan de él. Entonces Jesús dijo, calculen el costo. Eso significa, calculen el costo. ¿Y qué significa eso de calcular el costo? Bueno, ser un cristiano verdadero puede costarte todo. Pero Jesús después dijo, si un rey viene a la guerra con 10,000 soldados contra ti, tú no tienes con qué hacerle frente, entonces tú sales y haces términos de paz. No sea que venga el rey cuando sea demasiado tarde y entonces el desastre sea irreparable. ¿Y qué está diciendo con la segunda parábola? Las dos están en Lucas 14. Está diciendo Jesús, ser discípulo mío es costoso. Te va a costar tu vida, tu familia, tal vez se enoje contigo, se burlen de ti tus amigos, vas a tener que dejar tus vicios, tus pecados. Es costoso, así que piénsalo bien. Tómate el tiempo que necesites, piénsalo bien, para que después no empieces la torre y después digas, yo no sabía, no me ajustó. Pero si decides no ser mi discípulo, te va a costar más. Es costoso ser cristiano, pero no ser cristiano es más costoso. Porque el Rey, Dios, viene con un ejército que no vas a poder resistir. El día del juicio, de la ira de Dios, el día de la ira. Y si tú no haces términos de paz con el Rey mientras tienes tiempo, entonces, cuando llegue ese día, va a ser muy tarde para ti. Así que, si te va a costar de todos modos, pues yo te aconsejo, dice Jesús, piénsalo bien, pero no lo pienses tanto, porque escogerme a mí es la elección correcta. Así que bajo esa perspectiva, hoy vamos a ver que el cristianismo verdadero es ese que acabo de presentar. No es el cristianismo popular. El cristianismo popular es, conviértete en cristiano y serás bienvenido en la sociedad, serás popular, serás próspero, serás famoso, serás cool. Pero ese no es el cristianismo real. El cristianismo verdadero es estar dispuesto a aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y cargar una cruz. Es decir, estar dispuesto a perder la vida si fuera necesario, pero no negar a Cristo. Cristo dijo, si tuvieras que escoger entre tu madre y yo, tendrías que escogerme a mí. Y cualquiera que oyera esas palabras habrá dicho, ¿qué está pensando este hombre? ¿Por qué dice eso? Eso es absurdo. ¿Cómo crees que te voy a escoger a ti antes que a mi esposa, antes que a mis hijos, antes que a mi madre, a mi padre? Y esas son las palabras exactamente que Jesús dijo después de las dos parábolas que yo les dije. Están en Lucas 14, después del versículo 25. Después de hablar de la torre, después de hablar del rey, dijo, el que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, Eso lo dijo antes de esas parábolas y al final dijo, y el que no renuncia aún a sus posesiones no es digno de mí. Ahora, no es que tenemos que enemistarnos con nuestra familia intencionalmente. A lo que Jesús se refiere es que no podemos permitir que nadie se interponga entre Él y nosotros. Si alguien quiere interponerse entre Él y nosotros, hemos de estar dispuestos a perder esa relación con tal de conservar la de Cristo. Pero obviamente si podemos, debemos conservar las relaciones con todos. Pero si llevara a haber un conflicto entre ellas, Cristo no la puedo perder. Él es mi esperanza, porque Él es el que me va a defender el día del juicio. Si lo pierdo, a la larga pierdo todo. Entonces, la carrera cristiana es difícil. ¿Te imaginas que alguien te engañara para inscribirte un maratón y no te explican a lo que te metes? ¿No sería injusto? ¿Verdad? No, está re fácil. Véngase, Francisco, aquí, mire, se la va a pasar bien a gusto. Le dan su piña colada. Ahí va a haber gente, mire, en el camino. Ahí hay mucha gente dándole algo para tomar. ¿No es cierto eso? Sí, pero qué carrera, ¿verdad? Tráigase su mecedora si quiere, ahí se la lleva en la mochila. Tráigase su TV así de 70 pulgadas. O sea, esas son mentiras, ¿verdad? Son engaños. Entonces, la verdad es que ser cristiano es gratis y a la vez puede costarte todo. Es por gracia, por medio de la fe, pero no sabes las circunstancias que puedan requerir. Hay personas que se convierten en cristianos y ganan el primer lugar en las Olimpiadas y son famosos y les toca gloria y alabanza. Y cuando ellos son famosos dicen, pues yo quiero darle la gloria a Dios. Y ese es el camino que Dios les concede a ellos. Y hay otros cristianos que se convierten en cristianos, bueno, otras personas que se convierten en cristianas y experimentan una sanidad sobrenatural. El cáncer se les cura o cualquier enfermedad terminal se les cura. Y luego se paran y dan testimonio, quiero dar gracias a Dios porque el Señor me sanó de mi enfermedad. Les toca ese privilegio. Pero hay otros que se convierten en cristianos y no se sanan. Más, hay otros que se convierten en cristianos y se enferman. Hay otros que se convierten en cristianos y pierden el trabajo. Los divorcian. Los despiden, les bajan las horas por andar de fanáticos. ¿Por qué a unos sí y a otros no? No lo sabemos. Por eso Jesús les dice a todos, síganme dispuestos a llevar la cruz. Que si no te toca, pues dale gracias a Dios. Pero no te engañó Jesús. ¿Entienden lo que decimos? No te engañó. Él elige a quién. Lo que sí sabemos es que todos los que sufran por Él, al final van a ser grandemente recompensados. A diferencia que sufrir sin Él, no hay nada de ganancia, es pura pérdida. Esa es la diferencia. Y a veces el Señor, no a veces, siempre el Señor, aquellos que permite que sufran por causa de su nombre y con Él, Él nunca los deja, nunca los desampara, siempre está con ellos. Siempre está con ellos. Su gracia nunca los deja. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Esa es una diferencia de ser cristiano y sufrir con Cristo que no ser cristiano y sufrir solo. Esa es una gran diferencia. Bueno, así que sabiendo que ser cristiano no es fácil, entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida de esta carrera es cuando tú crees en el Evangelio, pero entiendes bien que el Evangelio implica estar dispuesto a morir. A morir con Cristo, a ser crucificado con Cristo, por así decirlo. Ahora, regresando a Gálatas 5, ahí es donde vemos ese punto de partida del que Pablo nos habla. Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es eso de han crucificado? Pues es una muerte, ¿me entienden? Ahora, aquí, hermanos, lo que Pablo está recordándole a los Gálatas es algo que ellos ya sabían. Y les está recordando muy probablemente lo que sucedió el día de su bautismo. ¿Qué pasó? ¿Hay un problema? Tiene baja la batería. Oh, ok. Bueno, si no se graba, está bien. Ok, entonces, ese es el punto, hermanos. Cuando los primeros cristianos predicaban el evangelio, le enseñaban a la gente que Cristo murió en la cruz. ¿Entienden eso? Que Cristo murió en la cruz. Y que todo el que quiera seguir a Cristo se arriesga a sufrir lo mismo. Pero seguir a Cristo nos va a librar de la muerte eterna. Así que ellos le decían a la gente, mira, seguir a Cristo es estar dispuesto a morir a ti, morir a tu pecado, morir a tu religiosidad, morir a tu ritualismo y confiar solamente en Jesucristo y en lo que Él ha hecho por nosotros, su muerte y su resurrección. ¿Entiendes lo que decimos? Sí. Ok, entonces, ¿quieres seguir a Cristo? Sí quiero. Muy bien. Entonces hay que bautizarse como Cristo nos ordenó y el bautismo es ese drama donde simbolizamos que ya morí, me sepultan y entonces resucito con Cristo y empiezo una nueva vida. ¿Está claro? Sí. ¿Todavía quieres ser cristiano? Sí. Ok, conste que te lo dije. Para que después no me digan que nadie te explicó. ¿Ok? ¿Cómo estoy seguro que esta es una lógica en la mente de Pablo? Porque sería la única forma de entender un pasaje como el de Romanos 6:3. Escúchenlo. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esta es una pregunta. Entonces, si Pablo está diciendo, ¿o no saben qué está asumiendo él? Que sí sabían. ¿Y cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron? Porque alguien se los explicó. ¿Está claro? Así que ellos lo sabían. Y los de Galacia también lo sabían. Por eso Pablo ahora les dice en el 5:24, los que son de Cristo Jesús, ahora él está esperando una respuesta de los lectores, los que son de Cristo Jesús, y él esperaba que cuando oyeran esa carta, los oyentes dijeran, los de Cristo Jesús, los de, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Eh? ¿Quiénes son esos? Nosotros, o sea, él esperaba que cuando dijera los que son de Cristo Jesús, entonces ellos iban a decir, ¿de quién eres tú? ¿De Moisés o de Cristo Jesús? ¿Entiendes? Porque aquí llegaron esos falsos maestros diciendo que ¿qué les faltaba? ¿La ley de quién? De Moisés. Y entonces él dice, a ver, los de Cristo Jesús, a ver, ¿dónde están los de Cristo Jesús? ¿Verdad? Ok, los de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Verdad? Porque en el capítulo anterior, él les dijo, los deseos de la carne son esto, y el fruto del Espíritu es esto. Entonces, si los deseos de la carne, no se preocupen por eso, que pase lo que tenga que pasar. Si los deseos de la carne es lo que se ve en nuestras vidas, entonces el Espíritu de Cristo no nos está controlando. Pero si el Espíritu de Cristo nos está controlando, en lugar de ver las obras de la carne, ¿qué vamos a ver? El fruto del Espíritu. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo la crucificaron? La crucificaron en la cruz de Cristo. ¿Cuándo? Cuando les predicaron el Evangelio, les explicaron, vas a morir a ti, a tu pecado, a tu vida. Por eso esa frase que algunos dicen, ¿cuántos quieren darle su vida a Cristo? A ver, ¿quiénes quieren entregarle su vida a Cristo? Esa es una frase teológicamente incorrecta. ¿Saben lo que dice la Biblia del hombre y de la mujer sin Cristo? Que está muerto. Así que, ¿qué es eso de darle tu vida a Cristo? ¿Cuál vida? No hay vida sin Cristo. Estamos muertos. Esa terminología de yo le voy a dar mi vida a Cristo, eso suena como a yo le voy a dar permiso a Cristo que haga algo conmigo. Y aunque hay algo de verdad en eso, no es exacto. Sin Cristo yo estoy muerto. Cristo no necesita un rincón de mi vida. Yo no necesito agregar a Cristo a mi vida. Yo invito a Cristo a mi vida. ¿Cuál vida es esa? ¿Por qué estamos diciendo las cosas así? Cuando nosotros no entendemos el mensaje del cristianismo, creemos que hay dos tipos de cristianos. Los cristianos que manejan su vida a su gusto, pero saben que les falta la eternidad. Entonces, ¿qué les falta para tener vida eterna? Dicen ellos, pues Cristo es lo que me falta. Ok, voy a agregar a Cristo a mi vida. Yo hago con mi vida lo que quiera, pero lo único que me faltaba era aceptar a Cristo. Lo agregamos a Cristo. Ahí que se acomode en algún rinconcito. Y ahora sí ya tenemos vida eterna. Pero ¿quién sigue manejando esa vida? El individuo. ¿Están entendiendo? Algunos creen que este es cristianismo 101. Así empezamos todos siendo cristianos. Pero después ya alguien nos explica y dice, no, pues hay otro cristianismo 102. Segundo nivel. Es los que dicen, bueno, Cristo, te voy a dar chance, pero pórtate bien, ¿eh? Te voy a dar permiso de entrar a mis finanzas, te voy a dar permiso de entrar en mis entretenimientos. Ya te ganaste el derecho de entrar este fin de semana en mi vida deportiva. A ver, ¿qué dices? No, muy, muy exigente, muy legalista. Mejor quédate allí en la vida dominguera. De lunes a sábado, ese es mi tiempo. El domingo en la mañana te toca a ti. No existe eso en la Biblia. Pero muchos creen que existen esos cristianismos. Ahora, en términos sociales, sí existen. Porque hay gente así y es la mayoría. ¿Me estoy explicando? Pero cuando leemos pasajes así como este, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Dónde está ese otro cristianismo? Aquí. Este es el cristianismo. Entonces, ahora uno dice, ahora entiendo por qué Jesús dijo que el camino angosto y la puerta estrecha que llegaban a la vida eterna, muy pocos son los que van por ahí, pero el camino que lleva a la perdición es ancho y la puerta es espaciosa la que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. Jesús dijo esas cosas, ¿sabían eso, verdad? Es que cuando uno llega a este cristianismo 102, como lo acabo de mencionar, es como si uno dijera, no, eso sí está pesado. No, ahí sí lo tengo que pensar. Exactamente. Ya empezaste a entender. Lo tengo que pensar. Lo tengo que pensar porque no, ¿tú crees? Si me tomo el cristianismo en serio, ¿tú crees? Para empezar, tengo que cortar con mi amante. Es con la que me entretengo. Si yo tomo en serio esto, tengo que dejar el vicio. Y a mí me gusta. Yo pensé que con dejarme de dar una ofrendita por ahí, todos iban a estar contentos, especialmente el pastor, ¿verdad? Pero ahora me están saliendo que no, es que esto está muy difícil. Bueno, ¿qué pensabas que era arrepentirte de pecados? Es que no me explicaron eso de arrepentirme de pecados. Pues ese es el problema. Es morir. Es identificarme con Cristo. Ahora, no estoy diciendo que hay que cambiar para ser cristiano. No estoy diciendo que hay que cambiar, estoy diciendo que hay que morir. Son dos cosas diferentes. Hay que morir. El pecado está en nosotros, pero mi voluntad toma una decisión. Si por mí fuera, yo decido morir con Cristo. ¿Cómo va a pintar eso? No lo sé. Seguramente que va a costar trabajo, pero yo tomo la decisión que el Señor me ayude. Venga lo que venga. Cuando yo decidí seguir a Cristo de esta manera, yo me imaginé que se me iba a poner difícil, pero no sabía cómo. Pero cuando llegué a la casa, lo primero que perdí fue la Kawasaki 550. Lo segundo que perdí fue la Tandy 1000, que era la computadora de línea. Tenía como 256 megabytes de memoria, imagínense. Era lo último que existía. Perdí la computadora. Y como no dejé mi idea, entonces la cosa se puso más difícil. La Chevrolet me la quitó también. Entonces ya cuando ¿qué me quedaba? Te vas de la casa. Si sigues con tu loquera, te vas de la casa. Y ahí yo tuve que decir, ¿de veras vale la pena todo esto? Y pues no tuve de otra. Me tocó salir de la casa, a batallarle. ¿Y qué creen que me dijeron? ¿Qué creen que me dijeron en mi casa? Mi mamá, mis hermanas, ¿qué creen que me dijeron mis amigos? Muy bien, Luis, te felicitamos. Eran cristianos, ¿eh? Qué bueno que estés dispuesto a sufrir por el Evangelio. ¿No saben qué me dijeron? ¿Los cristianos qué me dijeron? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasó? ¿Cómo vas a dejar? ¿Vas a dejar la universidad? ¿Vas a dejar tu casa, tu camioneta? ¿Vas a dejar todo? No, no, no. Necesitamos orar por este, dijeron. Es que se la está tomando muy en serio. Se la está tomando muy en serio. Todos los cristianos que conocí, excepto uno, mi pastor, dijo, ok, si eso es de Dios, ¿estás seguro? Porque te va a costar caro. Estoy seguro. Ok. Y me costó caro. Me costó caro. Nunca los recibí de regreso. Pero no me arrepiento. Valió la pena para mí. Valió la pena para mí. No a todos les toca eso. El asunto es que tú no sabes. Pero debes estar listo para pagar el precio que tengas que pagar. Hay gente de nuestra iglesia que su pareja lo ha querido divorciar. Porque, ¿qué traes ya? Ya no quieres ir a las fiestas conmigo. ¿Verdad? A mí no me gusta tu rollo religioso. Trabajos. Uno nunca sabe. Ahora, no es que estamos buscando problemas. No vayan a malinterpretar y después ahí se metan en problemas y digan, es que soy cristiano. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser imprudente. ¿Verdad? Pero puede costar. Puede costar. Así que, ¿estás dispuesto a crucificar la carne con sus pasiones y deseos con tal de ganar a Cristo? ¿Verdad? El atleta que entra a la carrera tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, ok, quiero entrar a esta carrera, me va a costar ciertas cosas. Pero nadie entra a las carreras con el ánimo de perder. ¿Verdad que no? Porque por eso piensa. Entonces, tenemos el nuevo punto de partida. Luego, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, y esta es una condición que suena como, ¿viviremos o no viviremos? No, no, no. Este tipo de condición que Pablo está describiendo no es una condición de a lo mejor sí o a lo mejor no. Esto que está diciendo Pablo aquí gramaticalmente fue escrito como una afirmación definitiva. Ya que vivimos por el Espíritu. Ya que vivimos por el Espíritu. El Espíritu Santo produce vida en la persona que acepta a Cristo. Así que si ya somos cristianos, si ya tenemos vida espiritual, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, o sea, ya que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Para qué te metes a la carrera? ¿Para qué? Están todos, ¿verdad? Dicen que en sus marcas, listos fuera, o se oye el disparo, ¡pa! ¿Y qué hacen todos? Ay, pasen mi square, ¿verdad? No, no, eso no es para sentarse a descansar, es para empezar a andar. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mira, no sé si entendiste bien, pero cuando yo te prediqué el Evangelio y te hablé de Cristo muerto y resucitado, que te llama a arrepentirte de tus pecados, a confiar solamente en Él, a tomar la cruz de Cristo, a morir a tus deseos carnales, pero seguir a Cristo por la fe, no era el fin de la carrera, era el principio. Ese es el principio de la carrera. Cristo no te llama a estar pasivo, te llama a empezar a andar a cierto paso. Ahora, la palabra que dice ahí, ustedes ven en el 25, andemos por el Espíritu. Hay diferentes palabras griegas que se traducen andar en español. Y esta no es la palabra griega andar tradicional. Esta es una palabra especial. Esta palabra en griego es andar a paso militar. Esa es la palabra. Por eso algunas versiones tradujeron marchen con el Espíritu, no anden. Porque hay una diferencia entre andar como andan todos los civiles, ¿no? Andar así. Y otra cosa es andar como andan los militares cuando están en el pelotón. ¿Han visto eso? ¿Verdad? O sea, todos van marchando a un mismo paso. Y no andan solos. Traen una especie de sargento ahí. Mi hija es militar. Algunos de ustedes lo saben. Ella es militar. Y entonces ella nos contaba cuando estaba en ese proceso de ir a los entrenamientos y todo eso. Y entre los militares hacen bromas y dicen, oh, este es civil. O sea, como este no sabe qué es. Este no sabe lo que es el rigor, ¿verdad? O sea, hay soldados que están firmados, pero todavía no han ejercido. Pero hay otros que ni siquiera hemos firmado. ¿Me entienden? Y dicen que nosotros somos civiles. O sea, que nosotros somos de los que hay que proteger. Porque ellos están para proteger, ¿no? A nosotros. Y entre ellos, entonces, hay los que ya están bien adentro en la disciplina y los que están nada más enlistados, ¿verdad? Los que están ahí para el día que los ocupen. Sí, van ahí sus 3 meses, pero después de eso ahí nomás se reportan 2 días al mes, ¿verdad? Pero hay otros que están ahí diario. Diario en la mañana. Y mi hija está ahorita en eso. Otra vez está en eso. Diario en la mañana, está levantándose 5 de la mañana, va a su entrenamiento, sus 5 millas en la mañana, ándele pues, para empezar el día. Y luego dice que no sabe por qué está tan cansada, ¿verdad? Y eso no es para empezar, ¿ok? Porque va a ser oficial ahora, ¿verdad? Entonces, hay una disciplina y hay una marcha. Entonces, está el sargento, ¿verdad? Ustedes han visto en los entrenamientos o en los amigos del ejército, había un grupo así allá en México, que no eran militares, pero eran jóvenes que entrenaban para ser como militares. Entonces, el paso lo marca el sargento. ¿Me entiendes? No es que, ¿para dónde quieres ir tú? No, pues yo, acá a la Cross Landing, vamos a las pulgas, ¿no? ¿Y tú para dónde quieres ir? No, pues yo quiero ir a jugar béisbol hoy. Eso no es un pelotón. El sargento decide para dónde y marca el paso, ¿verdad? 1, 2, allá hasta en México te hacen marchar de niño para los desfiles. ¿A quién le tocó eso? ¿Verdad? Yo no sé si eso se haga en México todavía, pero... No. Diario en las tardes, cuando se acercaba el Día de la Revolución o el Día de la Independencia, ¿verdad? Órale, para afuera. Y las maestras te traían derechito. Y a ver, ¿por qué marcaste el paso chueco? Órale, todos otra vez, todos caminando como soldaditos. Y es el líder el que marca el paso. Y aquí esa es exactamente la idea que está diciendo Pablo. No se confundan, cristianos, porque no están bajo la ley de Moisés, no significa que van a hacer todo lo que se les antoje. Eso es lo que está diciendo él. Hay 2 extremos. El legalismo es un extremo. ¿Y el otro extremo cuál es? El libertinaje. Hagan lo que quieran. No estamos bajo la ley de Moisés, pero eso no significa que los cristianos no estamos bajo ley. Sí estamos bajo ley, pero no la de Moisés. Aquí mismo, vean, versículo 6.2, Gálatas 6.2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Moisés. De Cristo. Entonces, ¿hay ley o no hay ley? Sí, pero no es la de Moisés. Vamos a ver otros ejemplos. Quiero llevarlos a Romanos, por ejemplo. Vayan a Romanos, capítulo 3. Un poco antes de Gálatas está Romanos 3. Fíjense lo que dice el 27. Romanos 3, 27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Entonces, ¿hay ley o no hay ley? Sí, pero no es de obras como la de Moisés. Esta nueva ley, la ley de Cristo, le llama Pablo allá en Gálatas 6, 2. Aquí le llama ley de la fe. ¿Sí? Ahí mismo en Romanos 8, 2, unos capítulos adelante. Dice Pablo, Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo le llama aquí a la ley del cristiano ahora? La ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. A veces le llaman la ley de la fe, la ley del espíritu de vida. ¿Quién es ese? Pues el Espíritu Santo, ¿verdad? La ley de Cristo. Entonces, si nosotros nos fuéramos a Primera de Corintios, ahora de Romanos sigue Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 y 21, dice. Primera de Corintios 9, 20 y 21. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. 21. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, ¿hay ley o no hay ley para los cristianos? Sí hay una ley, pero no es esa. Es una nueva ley de fe, una ley donde rige el Espíritu Santo. Es la ley de Cristo, es la ley donde el amor gobierna. Entonces, bajo esa nueva ley, nosotros marchamos al paso del Espíritu Santo. Regreso a Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, y claro que vivimos por el Espíritu los que somos cristianos, también entonces marchemos por el Espíritu. Ya no andamos haciendo todo lo que queremos. Ahora, esto a nosotros nos dice algo, hermanos. Que un auténtico cristiano trae el Espíritu Santo adentro. Yo ya expliqué eso, en otros pasajes lo hemos dicho. El Espíritu Santo lo traes adentro. Así que tú tienes que aprender a discernir la guía del Espíritu Santo. Solo para recordar, Gálatas 4:6. Y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Dónde vive el Espíritu Santo según ese versículo? En los corazones de un auténtico creyente. Capítulo 5, versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Cuando tú andas por el Espíritu, no vas a hacer las obras de la carne. 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Cómo es que guía el Espíritu? ¿Acaso oímos su voz? No, el Espíritu Santo no guía al cristiano con palabras audibles. No está con aguas, aguas, aguas. Ahí viene la morena, voltea para el otro lado, ¿verdad? Aguas, aguas, aguas. Ahí dejaron el cambio, mira, no te están viendo. Mete la mano al bolsillo. No, no, nada de eso. No es aquí el monitor y te están echando aquí el karaoke, ¿no? Es una impresión que traemos adentro. Es como tu conciencia potenciada. Esa intranquilidad, esa convicción, esa cosa que no es palabras, pero es de Dios, que te guía. Algo que te dice, no hagas eso, no te metas para allá, cuidado lo que estás a punto de hacer. Ese descontento por lo que acabas de hacer, dice en otra escritura, enójense pero sin pecar, y no se ponga el sol sobre su enojo y den lugar al diablo. No entristezcan al Espíritu Santo. Y haces aquello y luego sientes la depre espiritual, ¿no? Dices, ¿por qué me siento así? El Espíritu Santo te dice, me entristece tu manera de ser. Cuando un hijo tuyo te insulta o hace cosas que te avergüenzan, ¿cómo quedas tú? Seguramente nada feliz, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo que vive entre nosotros, cuando nosotros actuamos de una manera indigna de Dios, no se retira, pero sí se entristece y nos lo deja sentir. Se entristece el Espíritu Santo. Él nos guía, ese GPS espiritual que traemos adentro. Ese es el Espíritu de Dios empezando a obrar en ti. Sé sensible a Él. Ustedes se van a burlar de mí, pero en verdad, hermanos, ha habido ocasiones que hasta GPS me ha servido el Espíritu Santo. Quiero decir que ha habido ocasiones en donde voy a cierto lugar y no sé dónde es, y he orado porque son citas divinas, a veces ir a visitar a alguien y por alguna razón no puedo dar con la dirección, y le digo, Señor, de verdad, si tú me estás llevando, necesito que me guíes. Entonces trato de ponerme sereno, le digo, ok, Señor, tú muéstrame por dónde. Y en verdad, Dios es testigo, se los digo, hermanos. Él me ha mostrado, dijo, ok, vamos a dar vuelta por aquí. Me ha pasado como 3 veces eso en mi vida. Y llego al lugar. El Espíritu Santo es tan cristalino para guiar nuestras vidas hasta en las cosas más prácticas, pero vivimos en el mundo del ruido. Nos pone nervioso guardar silencio, pero debemos aprender a orar y escuchar las impresiones de Dios. Cuando yo empiezo a ver cómo Dios obra, así guía mi vida, eso es algo maravilloso. Sé que no estoy solo, que Él vive en mí. Y si te equivocas, pues ahí fue mi culpa. Y si aciertas, pues es para la gloria de Dios, porque Él es el que nos guía. Ese es el paso al que marcha el atleta de Dios. A veces el Espíritu Santo te está diciendo, ya perdónalo. No, porque ya lo perdonas. Las cosas a veces se tienen que hacer más rápido cuando el Espíritu Santo indica, y otras cosas se tienen que hacer más lento. Pero tenemos que aprender a marchar al paso del Espíritu Santo. Por eso oramos cada día. Oramos cada día en la mañana, Señor, yo quiero andar contigo, lléname de tu Espíritu, de tu presencia, háblame con tu palabra, para sintonizar mi frecuencia con la de Él y poder percibir cómo Él está guiando mi vida a lo largo del día. Pero si ando como burrito sin mecate, que empiezo mi día así, ahí la vemos, ahí me encomiendo en tus manos, Señor, y órale. O sea, las circunstancias controlan mi vida. Y estamos como los que nomás viven apagando fuegos, porque no sabemos hacer un alto y decir, ok, Señor, aquí estoy, muéstrame tu voluntad, guía mis pasos, quiero estar listo. Y nada te sorprende, porque sabes que el Señor está guiando tu camino. Marchar al paso del Espíritu. Y por último, versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora pueden ver ustedes el resultado de los que vivían en la carne, legalistamente. ¿Qué era? Vanagloria. ¿Verdad? Como ellos decían, yo soy mejor que tú, entonces, ¿a quién le daban la gloria? ¿Verdad? Por el legalismo. Pero cuando uno muere a uno mismo y ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí, entonces, ¿a quién le voy a dar el crédito? A Cristo. ¿Por qué voy a hacerme vanaglorioso? Al contrario, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo vanagloria y empiezo a oír todas las cosas buenas que yo he hecho, entonces vemos ahí que uno empieza a andar en la carne, ¿verdad? Empieza a andar en la carne, no andas en el Espíritu. Cuando hay envidia, ¿qué es la envidia? La envidia son los celos, el enojo que sientes porque le va bien a otro. ¿Me entiendes? ¿Por qué le va bien? Mira el carro que se compró el vecino. Maldito. ¿Verdad? Y yo en esta carcancha. Mira nomás la esposa que trae y yo con esta. ¿Verdad? ¿Ven? ¿Qué es eso? ¿Ves? Eso, la envidia es una queja contra Dios. ¿Qué le está uno diciendo a Dios? Te equivocaste, era yo, no ese, ¿verdad? No, no, no, qué mal estás. No, Dios es rico y abundante y tiene para todos, ¿verdad? Y Dios le concede a cada uno su porción. Cuando yo estoy en el Espíritu, no voy a sentir envidia de que le vaya bien a otro. ¿Qué voy a sentir? Alegría de que les va bien a otros. Tú te das cuenta luego cuando andas en la carne. Porque le va bien a otro y tú te enojas, ¿verdad? Le dieron el puesto a él, ¿verdad? No. Andas de malas. Ya no ves quién te la hizo, sino quién te la pague. Pero cuando el Espíritu de Cristo llega está en ti, tú no estás buscando que reconozcan todos tus méritos y te den el aplauso y se fijen en lo que hiciste, si no te enojas, ni andas de celoso, ¿verdad? Tú sabes que Dios está en el cielo, eres su hijo, Él te mira, te esfuerzas, claro que te quiere superar, pero no te va a dar envidia si otros prosperan, porque nuestro Dios tiene para todos. Esa es la diferencia. Así que, para terminar, En la carrera cristiana empezamos en el punto correcto, tomando la cruz de Cristo, siguiendo a Cristo. Marchamos al paso del Espíritu Santo. Somos sensibles a su guía y lo que Él dice que se hace rápido, lo que dice que se hace lento y nunca separado de la Escritura, porque la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Si de veras dices que quieres andar en el Espíritu, entonces tomas en cuenta la palabra de Dios, oras, te encomiendas a Él, lees su palabra y entonces empiezas a vivir tu día y te cuidas de las motivaciones incorrectas. Dice, no vanagloriosos, provocándonos unos a otros. ¿Y usted qué? ¿Verdad? Fíjense qué triste que Pablo tenga que decir esto en una iglesia. ¿Qué estaban pasando? ¿Qué cosas estaban pasando en la iglesia? Yo hice mejores las pupusas que los tamales. ¿Quién vendió más? A ver, ¿quién colectó más para las misiones? ¿Verdad? Miren, yo sí sé hacer el aseo aquí, no que otros, ¿verdad? O sea, provocándose, ¿verdad? Provocándose los cristianos. Qué desgracia, qué tristeza. Se invierte el cristianismo. Bueno, tendremos que seguir con nuestra serie de Gálatas, pero yo quiero terminar diciendo, estos pasajes son para examinarnos. Son para revisar nuestras motivaciones, nuestras conductas y sobre todo nuestro entendimiento del Evangelio. Cristo nos llama a seguirlo sin reservas. Y si Él quiere que recibamos mucho, pues será su soberana voluntad. Pero si Él quiere que suframos, pues entonces Él nos sostendrá con su gracia. Pero sea lo que sea, mira, voy a terminar diciendo este ejemplo. Algunos tenemos problemas con el enojo, con la arrogancia, con los celos, las envidias, por razones justificadas. Lo que quiero decir es que a veces que alguien está siendo víctima de una injusticia, sufriendo alguna enfermedad o alguna desgracia, alguna pérdida, y tiene razón para sentirse mal. Hay enfermedades, hay por ejemplo enfermedades hormonales de la tiroides, cosas así, que hacen que las personas tengan problemas para regular sus emociones. Y a pesar de todos esos escenarios difíciles, el Espíritu Santo sigue viviendo ahí, en el corazón de esa persona. Y Dios sigue esperando en nosotros que reflejemos el fruto del Espíritu. Así que quiero animarlos porque yo desconozco la realidad de cada uno de ustedes. Pero no se dejen llevar por la idea de que la circunstancia difícil que tú vives puede justificar una vida de descuido. Más bien, si tú estás bajo presión, bajo tristeza, bajo enfermedad, bajo deuda, bajo cualquiera que sea tu situación, Dios tiene su Espíritu para ti, para sostenerte, para fortalecerte, para hacer crecer la vida de Cristo de adentro para afuera en ti. Así que ten ánimo, no estás solo. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, el Señor estará contigo donde quiera que vayas, con su Espíritu. Yo recuerdo la vez que entré a quirófano y nadie de los que te ama te puede acompañar. Te quedas solo. Y luego hace un friazo, luego te quitan toda la ropa para acabarla, ¿verdad? Y te toca eso y entras a esa cosa que está relada, puros extraños. ¿Quién sabe qué van a hacer contigo? ¿Qué te queda? ¿Sabes qué te queda? El único que puede estar contigo porque está dentro de ti, el Señor. Entonces, necesitamos caminar este camino a su paso. Que el Señor nos dé sabiduría para ser sensibles a su Espíritu y con su palabra, y nunca te sentirás abandonada, abandonado, ni solo, ni desamparado, porque Él nos ha dado su presencia. Oremos, Padre, gracias por este pasaje. Rogamos que tú sigas obrando en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Y oramos por aquellos que se debaten por ser cristianos porque tal vez les dé vergüenza en el trabajo, en la escuela, en la familia, porque se aferran, Señor, a una tradición o a una red de relaciones con personas que aprecian pero que rechazan a Cristo. Señor, vale la pena ser cristiano a pesar de todo lo que se pueda enfrentar en la vida. Porque nadie está con uno en los momentos más difíciles sino tú. Gracias por la obra de Cristo. Concédenos ser más sensibles a su espíritu esta semana y andar a su paso en el nombre de Jesús. Y oro por aquellos que están tal vez en pruebas, sufriendo. Si es tu voluntad, concede, Señor. Concede alivio, sanidad, reconciliación, alegría. Y si por alguna razón se tarda tu respuesta, entonces multiplica tu gracia para que soporte cada quien en su necesidad. En nombre de Jesús, amén.